martes 27 de septiembre. Coloquen el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David y rey de Israel. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios, y a Israel, pueblo del Señor. Segunda Crónicas capítulo 35 versículo 3. Hoy quiero elevar una oración a Dios por tu vida y por la mía, para que nos ayude a servirle a Él. Señor, te doy gracias por cada momento especial que nos permites tener a tu lado. Padre, quizá en muchas ocasiones nos hemos alejado de ti, quizá hemos dejado de buscarte como te lo mereces, quizá hemos permitido que otras cosas nos roben tu tiempo, pero en este día quiero pedirte que nos perdones, que nos ayudes y nos motives a buscarte para poder servirte con alegría, que nos ayudes para que tengamos diariamente la voluntad de estar contigo, que en nuestro corazón exista cada día un deseo muy fuerte de encontrarnos contigo, que jamás nos cansemos de intentarlo, que jamás nos rindamos de buscar tu presencia y servirte por medio del otro. Padre Santo, hoy quiero pedirte en especial por todos aquellos que se sienten alejados de ti para que ellos puedan servirte con sencillez, por todos aquellos que de una u otra forma piensan que ya no pueden entablar aquella relación tan linda que un día tuvieron contigo, hoy te pido que toques sus corazones, hoy te pido que pongas en cada uno de ellos la voluntad y la convicción de poder acercarse confiadamente a ti, que a partir de este día ellos puedan comenzar a elaborar nuevamente aquella relación que un día tuvieron contigo. Te pido que les ayudes, que los tomes de la mano y no los sueltes, que puedan experimentar momentos únicos y especiales contigo que los motiven a seguir buscándote y sirviéndote. Por favor, Señor, te pido que no te olvides de ninguno de ellos y que cumplas tu propósito en sus vidas. Bendícelos, en el nombre de Jesús. Amén. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.